Bueno, dos personas que yo necesito que hablen por mi propia gratitud militante, y además de mi gratitud militante es realmente muy amplia, soy muy grato, no sé si tan militante. Bueno, yo hace, desde en el año, en noviembre del 75, fui designado docente de la Facultad de Medicina de la UBA. Y la misma UBA me dio de baja en diciembre del año pasado por llegar al límite de edad. Bueno, la voy a pelear, ¿no? Primero quiero la jubilación, porque si no pierdo la obra social, así no, en eso estamos. Y después la voy a pelear un poquito, incluso con el INADI. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero de todas maneras, en ese devenir docente, desde el 75, que es mi antigüedad docente, en el 87 tomé la cátedra de psicología médica como encargado de enseñanza, no titular porque no hubo concursos, eso es lo que voy a denunciar en INADI. Bueno, y ahí conocí mucha gente, ¿no? Gente buena, gente más o menos. Pero fue una militancia docente de muchos años, de muchísimos años. Y bueno, y hoy ya no soy más encargado de enseñanza de psicología médica. Pensé que me iba a costar más. Me cuesta, porque es un espacio que yo transité décadas y décadas, y me estoy dando cuenta que uno hay espacios que los va dejando, ¿no? Pero lo bueno no es, en todo caso, es inevitable, uno va dejando espacios. El tema es quién ocupa esos espacios. Porque cuando uno se da cuenta que esos espacios los ocupa aquellos compañeros, hermanos, amigos, que han sido, como se dijo en la primera parte de este día, coherentes, consistentes y creíbles, eso es el trípode de la implicación, uno tiene derecho a sentirse contento, satisfecho. No sé si feliz, pero sí contento y satisfecho. Entonces le voy a pedir a Eugenio Alonso, que es actualmente el encargado de enseñanza de psicología médica, un gran amigo que tuve la posibilidad, no sé si por evidencia de vida, pero sí la posibilidad de pedirle al director de la carrera que mi sucesor no era el pueblo, sino que mi sucesor era Eugenio Alonso. Estos amigos que uno tiene, que los tienen, los ponen y los exponen. Yo hace un poco más de 20 años, después de haber transitado la universidad y encontrado, como dice un teórico argentino, que los intelectuales tienen el problema de que lo que dicen está muy lejos del cordón de la vereda. Más aún me acuerdo de una docente que en la época de la guerra, terrible problema de la guerra, decía en una clase que se había abierto la ventana de su consultorio y la guerra le entraba por la ventana. Yo decía, esta mina está loca. Hace más o menos 20 años una amiga común me invita a la cátedra. Yo a él no lo conocía. Y empiezo a encontrar a un sujeto que hace que lo que yo pensaba él lo ponía en palabras. Y además, no solamente lo ponía en palabras, sino que a medida que lo fui conociendo, lo iba transformando en acción. Así conocí a este amigo, que hoy a la mañana no sé por qué lo querían matar todos. Ciertos parricidios que no sé qué pasaban, ¿no? Y yo decía, no. Más aún, lo ubicaron como una especie de eje en el cual todos abrevábamos. Para mí, Alfredo, es un engranaje que en su girar a todos nosotros, en cada uno de los lugares donde somos eje y engranaje, nos permite dar esas vueltas para ejercer en el espacio de nuestro poder, que tal vez sea nuestras propias manos, nuestro propio quehacer, él nos permite esta regeneración. Yo le agradezco a la vida haberlo conocido y que él me haya permitido ser su compañero, que creo que eso es lo que es. Un la cuestión fraterna. Ni padre, ni hijo, ni ninguna de estas cosas raras que tenemos en esta construcción que tenemos como familia rara, tan compleja, que nosotros los psicólogos y analistas tratamos de descular. Así que, bueno, a mí me tocó abrevar de él hoy en este traslado, digamos, al irse él, ese espacio queda vacante. Intentaré hacer lo que yo imagino que hay que hacer con los alumnos. Me alegró mucho que hoy hubiera gente joven. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en la universidad encontraba cosas muy locas que nada tenían que ver con el dolor, con el sufrimiento, con la degradación y con la muerte que permanentemente todos los que estamos acá vivimos cotidianamente. Alfredo, un honor y siempre encontrar a estos amigos que me ayudan a seguir pensando que un mundo puede ser mejor. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Alfredo.